Buenos días a todos. Otra vez un placer enorme estar por aquí con tanta gente. Siéntense, por favor, para que comencemos de inmediato, porque ya saben que en estos congresos el tiempo es un poquitín limitado. Lo primero que tengo que decir, para que no se me asusten, es: sí, soy yo, con barba, pero soy yo. No es cambio de look, no es vanidad, ni mucho menos. Pasado mañana me voy a hacer durante 20 días el Camino de Santiago de Compostela con 40 peregrinos. Aplausos y gritos al final, si no nos quitan tiempo, ¿ok? Ay, déjamela, gracias. Me voy al Camino de Santiago y ahí se duermen en hoteles comunes, en dormitorios, baños compartidos, y me dijeron: olvídese de que se va a afeitar, así que mejor déjese ya la barba para que cuando llegue aquí no le pique. Pues bueno, llevo 10 días sin rasurarme, me siento el hombre lobo, la persona más rara del mundo, me pica todo, pero en un mes vuelve a desaparecer. Dicho esto, qué pena dedicar un minuto a mí, pero tenía que decirlo porque si no la gente piensa: ¿qué le pasó? ¿Le robaron el rastrillo? No. La felicidad de reconocer a Cristo. Yo siempre estoy hablando de matrimonio, de familia, de formación de los hijos. Hoy me pidieron una charla un poquitín diferente. La felicidad de reconocer a Cristo. ¿Y de qué trata esto? Desde luego que voy a hacer muchos ejemplos matrimoniales y por eso comienzo preguntando. Levanten la mano, por favor, todos los que están casados, casadas. Levántenla los que no están casados, casadas. Levántenla los que están casados, casadas y quisieran no estarlo. Ah, mira, siempre hay alguno, qué bueno. No, nada más para saber cómo está aquí el patio. Pues bueno, todo el mundo ya sentado, si algún niño se inquieta, me lo llevan hasta atrás, que nada te distraiga. El tema de la felicidad es complicado. Estaba yo oyendo al seminarista que nos dijo una cosa hermosísima: la felicidad es Jesús, la felicidad está ahí, pero también la felicidad está en el matrimonio. En realidad la felicidad está en Dios. Lo importante es llegar a esa felicidad a través del matrimonio, a través de la vida consagrada, a través del sacerdocio, pero siempre mirando a Dios. Ahí está la felicidad. Pero miren, ¿saben lo que hemos hecho nosotros de la palabra felicidad? Para cualquier cosa la usamos. Mi hijo se acaba de comprar un teléfono, está feliz. Porque tiene teléfono. Conozco 80 millones de gentes que tienen teléfono y no están felices. Mi hija acaba de estrenar su coche, está feliz. Por un mugroso coche. ¿Y qué tal si choca hoy mismo en la tarde y se rompe las dos patas, las dos piernas? La felicidad no puede ser un coche. A veces dicen: ya tiene novia, está feliz. A los 3 meses ya no se quieren ver, pero ni medio minuto. La felicidad es algo muchísimo más grande. Incluso he oído cosas como estas. El otro día oí: esta mujer dejó a su marido, ya está feliz. Dejó al marido y está feliz. ¿Cómo habrá sido ese matrimonio? Pero es que usamos la palabra felicidad para cualquier tontería. La felicidad es un tema muy serio, tan serio que fíjense bien. Si yo les dijera ahorita: yo soy más feliz que tú, te dolería. Imagínate que viene tu cuñada y te dice: yo soy más feliz que tú. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Hay cosas que son objetivas, hay cosas que son subjetivas. Si yo te digo: yo soy más alto que tú, es objetivo, te saco media cabeza, no se puede pelear por eso. yo soy más rico que tú. Evidente, tú tienes una casa, yo tengo 5, un edificio y 4 departamentos. No pelees conmigo, es evidente que soy más rico. Hay cosas que son evidentes, hay otras que no. ¿Por qué te voy a decir yo que soy más feliz que tú? Es que tengo más coches. ¿Y qué? Ese no es un parámetro de la felicidad. Te encuentras con gente que no tiene nada, como la madre Teresa de Calcuta, que fue su fiesta hace 3 días. Y qué cara de felicidad, y qué rostro, y qué grandeza de persona. Entonces hay cosas objetivas y hay cosas subjetivas. Por ejemplo, objetivas: si yo les digo a todos ustedes, yo soy más guapo que ustedes, es objetivo, es objetivo. Pero hay muchas cosas que son subjetivas. Entonces la felicidad es más complicado de lo que te imaginas. Pero aquí está Laurito. ¿Qué es la felicidad? Ni es un espejismo al cual cuando nos acercamos se aleja, ni tampoco es una meta, un punto de llegada. No es una meta, por ningún motivo. Nadie de nosotros puede decir, ¿qué crees? Ya llegué a la felicidad. ¿Ya llegaste? Sí, hace como 1 mes y medio. Pero si te quedan 30 años de vida, te quedan momentos de enfermedad, de pobreza, de soledad. No, estoy feliz, ya me casé. ¿Cómo sabes cuánto va a vivir tu marido, tu mujer? La felicidad no es una meta. Sí es una meta, pero ese es el cielo. En esta vida nadie puede decir yo ya llegué. Entonces, ¿cómo saber si soy feliz o no? Grábatelo para toda tu vida. La felicidad es un camino. Yo les puedo decir con todo y que soy cura, que no soy totalmente feliz. Veo poco a mi mamá, tengo momentos de soledad, a veces me duelen las piernas, a veces me hubiera gustado hacer algo mejor y me salió medio mal. La felicidad perfecta no existe. Pero qué felicidad saber que estoy en el camino. La felicidad no es espejismo que se aleja. La felicidad no es una meta que se alcanza. La felicidad es un camino que se camina, por el que se anda. ¡Qué tranquilidad! Miren, durante los últimos 4,000 años ha habido diversas corrientes que tratan de definir qué es la felicidad. Yo nada más les cito a los griegos. Los griegos: amor platónico, la felicidad está en el amor. Y aunque haya gente que no alcanza el amor de mi vida fue Dulcinea, feliz pensando en ella. No, qué horror. Aristotélicos, la felicidad es la verdad. Hombre, ya está muchísimo mejor, pero de todas maneras, aún conociendo la verdad, no siempre se es feliz. Ya no digamos otros, los budistas. Los budistas tienen todo un estudio, no los critico, pero ¿sabes cuál es la felicidad de un budista? Llegar a no desear nada, nada. Sentarse con las piernas así, los dedos así, en la posición esta, creo que se llama, me robaron el cigarro. ¡Qué felicidad no desear nada! No, perdóname, ¿sabes qué me escandalizó? Cuando me dijeron que Brad Pitt y Angelina Jolie, cuando estaban casados, se hicieron budistas, americanos budistas. ¿Y para qué? Dice Brad Pitt, para llegar a no desear nada. Tengo unas ganas de encontrarme al tío en la calle, nada más para decirle: si yo tuviera tus 400 millones de dólares, tu barco, tu avión, tu helicóptero y tu vieja, no desearía nada. Que me diga un budista del Tíbet o la madre Teresa de Calcuta, yo no deseo nada más que el amor de Dios. Que me lo diga una monja de clausura, que me lo diga Santa Teresa, se lo creo. Pero que me lo diga Brad Pitt sentado con un highball en su helicóptero, yo quiero llegar a no desear nada. Qué barbaridad, qué hipocresía, qué tontería. Otro pensador más actual, hace 60 años, el filósofo que ha construido la filosofía de Estados Unidos, Mill, así se llama, Mill. ¿Sabes lo que dijo? Todo lo que es útil es bueno. Se oye muy bonita, pero ahí te va. El aborto es útil, sí, controla la población. Si mi hijo viene enfermito y abortas, ah, pues me quité de un problema. Es útil, utilísimo, y es bueno. La eutanasia es útil, utilísima. ¿Qué haces con un abuelito de 95 años que ya no ve, ya no oye, usa pañal, una recámara, tanque de oxígeno, inyéctale algo y mándalo a la otra vida? La eutanasia es utilísima. El divorcio es útil, utilísimo. ¿Qué haces con una mujer, con un hombre que ya no lo quieres para toda la vida? No, hombre, qué horror. Y es bueno. El otro día oí esto: no se debe abortar excepto en caso de malformación. ¿Y eso qué es? Es que mi bebé viene cieguito. ¿Y qué? Mejor matamos a Andrea Bocelli. Si ser ciego es el peor pecado y la peor tragedia del mundo, matemos a todos los ciegos. ¿Por qué? Voy a matar a mi bebé porque viene enanito. ¿Y qué? Mejor matemos a Armando Manzanero. El otro día me lo encontré en el aeropuerto de México. Casi lo piso. De este tamaño, mátenlo. ¿Por qué? Es de los más grandes compositores del mundo, de nuestros mejores representantes en México, y nada más porque es bajito, mátalo. La vida no se toca, la vida se respeta como venga. Y por tanto, cuando te encuentras con que todo lo útil es bueno, estupideces. En cambio, ¿saben qué? Los cristianos tenemos nuestra propia, por llamarla así, filosofía. No hay un libro escrito por Jesús que toque el tema de la felicidad, pero en su vida nos dijo una cantidad de cosas que se convierten en una auténtica catequesis de la felicidad. Y tú las conoces, pero a lo mejor no las tienes presentes. Ahí te va la visión cristiana de la felicidad. ¡Qué belleza! Mi reino no es de este mundo. Nací sin piernas, ¿qué me importa? Mi felicidad está allá arriba. Se murió mi madre cuando yo tenía 6 meses, ni la conocí, mi felicidad está allá arriba. Nunca jamás pude tener un bebé, nunca concebí. ¿Y qué? La felicidad no es concebir, es una grandísima alegría. La felicidad está allá arriba. Mi reino no es de este mundo. Si no, Cristo sería un fracasado, no que muy feliz, colgado en esa cruz. Mi reino no es de aquí. No amontonen tesoros donde puede llegar el ladrón, la polilla, y se lo lleva todo en una noche. Cuando yo vivía en Guadalajara hace como 15 años, pasó una cosa espectacular. No sé quiénes sean de la ciudad de Guadalajara. Había un banco enorme al lado de una calle principal, de estos bancos en donde la gente mete oro, joyas, títulos de propiedades, cosas que nunca ha declarado al fisco. Nadie puede saber más que yo. Yo sé lo que tengo en mi caja. Ahí había miles de millones de dólares. Entraron unos ladrones con palas mecánicas, disfrazados de los que construyen las calles. Rompieron las calles, entraron al banco por debajo, rompieron todo bien estudiado. Se robaron todas las cajas fuertes. ¿Y sabes qué es lo mejor? Nadie pudo protestar al banco porque nadie tiene declarado lo que hay ahí dentro. Yo no te puedo decir, oye, había 2 lingotes de oro con valor de 250 mil dólares. No me digas, ¿y por qué no las declaraste? No atesoréis tesoros, porque el dinero no es la felicidad. Filosofía cristiana: el que deja su casa, padre, madre, hijos, familia, todo, por el reino de los cielos. Visión cristiana de la felicidad. Otra: busca primero el reino de Dios. Para todos los que están aquí escuchándome, que están comprometidos en algún apostolado, en una parroquia, busca primero el reino de Dios. Sigue en lo que estás haciendo, métete a cosas de todo este tipo, lo demás se te dará por añadidura. Otra, hay más alegría en dar que en recibir. Hay gente que cree que esto lo dijo el Canelo. No, el Evangelio, más alegría en dar que en recibir. Y después vienen las bienaventuranzas, ¡qué belleza! ¿Sabes lo que significa bienaventuranzas? Felices. Ahí están las ocho locuras de Cristo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacíficos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los perseguidos. El otro día me dice un señor: ¿sabe cuál es la novena bienaventuranza? Yo, ¿cuál? Si nada más son ocho. Padre, sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Novena bienaventuranza: bienaventurados los borrachos, porque ellos verán a Dios doble. Solo son ocho. Solo son ocho, y ahí está nuestro verdadero tesoro. Soy misericordioso, soy pacífico, no peleo, trato de no criticar, no deseo el mal, he perdonado todo. ¡Qué mayor felicidad que lo que te estoy diciendo! Pero ahí te va. En pocas palabras, ¿de qué trata esta charla? Te voy a resumir la felicidad en tres puntos. Primero, como no te puedo decir exactamente lo que es la felicidad, porque pregúntale qué es la felicidad a un casado, mi esposa, mi esposo, mis tres hijos sanos, y yo que no tengo esposa, ¿no soy feliz? Pregúntale qué es la felicidad a un monje de clausura, 4 metros cuadrados con 40 libros y un huertito para cultivar patatas. ¿A ti te interesa esa felicidad? La felicidad no es igual para todos, pero ahí te va. En tres puntitos. Primero, lo que no es felicidad, las de cajón, esto no es felicidad. Y comienza el examen de conciencia que tiene que hacer cada uno de ustedes. ¿Qué no es felicidad? Odio. Yo casi todos los días me encuentro con alguna persona que me llama o me escribe para decirme: tengo odio en mi corazón. Ahí no hay felicidad. Es que mi papá me abandonó. Es que mi esposa me cambió por otro. Es que tal. Hazle como quieras, pero el único que está sufriendo con odio eres tú. Fueron muy injustos conmigo. Pobres de ellos. Tú no deberías consentir el odio en tu corazón. Las de cajón. No es felicidad. Violencia. ¿Me está escuchando aquí algún hombre, alguna mujer que pega, grita, amenaza, insulta, controla, humilla? No me hables de felicidad. Aunque tengas 4 casas, aunque tengas un dineral en el banco y tu vida asegurada, aunque tengas un carrazo espectacular, odias, gritas, pegas, insultas, humillas, amenazas y me dices que eres feliz. Antes los únicos violentos éramos los hombres. Hoy ya también las mujeres le entraron al quite. El otro día me dijeron: cuando una mujer te dice ¿qué? No es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Ya estamos iguales. Yo ya me dedico a dar un consejo para señores. Oigan este consejo. Consejo para señores casados: nunca, jamás, por ningún motivo, discutas con una mujer que está en sus días. Pero recuerda que los días de la mujer son 365. No sé en qué estabas pensando. No, no, aplausos no. Al final, me quitan tiempo. No discutas, lleva la fiesta en paz. Es muchísimo más bonito. Cuidado con la violencia, porque es incompatible con la felicidad. Otra, la venganza. ¿Cómo puedes ser feliz si estás pensando en vengarte de alguien? Hay dos tipos de personas en este mundo: gente que no puede vengarse y se quiere vengar, gente que podría vengarse y no se venga. Yo he oído cosas hermosísimas: padre, le puedo cancelar las tarjetas de crédito. No lo voy a hacer. Puedo subir su foto, la de mi cuñada, a Face con el amante en el hotel de enfrente. Me los encontré. No lo voy a hacer. Me lo tengo para mí y para Dios. Puedo quitarle a los hijos. No lo voy a hacer. En cambio, conozco gente que me dice: padre, nada más porque no tengo nada que hacerle, porque si no lo mato. ¿Cómo puedes vivir de cajón? No eres feliz. Hay mil maneras de vengarse, hasta con una sonrisa. Le dijiste a tu marido que no hiciera una cosa y la hizo, y le salió mal, y lo estás esperando en la noche, ya en camisón, bien guapa, sentada en la cama, nada más para verlo cómo entra y quedártelo viendo y hacerle el gustirriñín de la venganza. ¡Qué horror! Miren, hace muchos años fui de misiones a un pueblo. Nos íbamos a subir al coche, el señor, la señora con un niño de un año, otro de 5, otro de 7, y a punto de subirnos al coche, la mujer le dice al marido: traes baja la llanta, no te preocupes, sí llegamos. Vamos a la gasolinera. No, ¿cómo crees? Traemos al padre, la misa es a la 1. ¿Qué importa? Vamos a la gasolinera, se va a pinchar. No te preocupes, traigo toda la comida del pueblo. Vámonos, yo conozco el coche, vámonos. Nos fuimos a mitad de camino a Guatemala, a Matehuala. El tío pisó una piedra, poncha la llanta. No sé si no lo quiso reconocer, la siguió rodando a ver si se arregla solita. Cuando ya olía quemado a balata, nos paramos, nos bajamos, vemos el desastre. Y le dice la mujer: ¡te lo dije! Sí, pero es que traíamos al padre. Pero es que te lo dije. Sí, pero es que la comí. Te lo dije. Yo agarré a la señora, me la llevo así por la carretera. Señora, no podemos llegar peleados. Cálmese, tranquila, vamos a misiones. Padre, es que se lo dije. Sí, yo lo oí. Se lo dije 3 veces. Yo lo oí. Cálmate, voy a cambiar la llanta. Llego con el tío este a cambiar la llanta, pero como todos estamos hechos de la misma pasta, nada más lo veo y le digo: ¡te lo dijo! Padre, usted también me va a fastidiar. Es que te lo dijo. Te lo dijo 3 veces. Ya estaríamos comiendo todos en el pueblo. Pasaron 4 días de misiones y en el comedor se seguía oyendo a toda hora: y es que se lo había dicho. ¡Qué manera de fastidiarnos unos a otros! Prescinde de la venganza. Miren, lo de cajón, eso no lleva a la felicidad. Segundo, las alegrías inmediatas y pasajeras. Esas son las felicidades disfrazadas. Me compré un coche, estoy feliz. No, hombre, alegría inmediata, lo conseguí en 2 días, y pasajera. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿No será la causa de mi peor problema? El otro día un señor le regaló a su hijo una moto. ¡Qué felicidad! Antes de un año el tío ya se había estrellado en un poste. No murió. Está en silla de ruedas y un brazo no le funciona. ¡Qué felicidad! Alegrías pasajeras. La moto no es una tragedia. La moto no es un pecado. Pero la moto, como todas las cosas que hay en esta vida, es una espada de doble filo. Me sirve para transportarme, me sirve para matarme, me sirve para divertirme, me sirve para perder el tiempo, todo. Y depende de formación y de la gracia de Dios y de un poco de fortuna. Entonces, alegrías inmediatas y pasajeras, yo las divido prácticamente en 2. Primera: todo lo que tiene que ver con el materialismo. A todos nos encantan las cosas, pero cuidado, no te vayas a hacer un corazón materialista. Hace años encendí la tele, me sale un programa de National Geographic que me encantó. Un reportaje sobre la víbora esta que hipnotiza a sus víctimas. Yo pensaba que era un cuento de Walt Disney. ¿Se acuerdan de la película El libro de la selva, Jungle Book? Cuando Mowgli está enfrente de la serpiente, creo que se llamaba, no me acuerdo ni cómo se llamaba, la serpiente esta. Y hay una escena en donde la serpiente está hipnotizando a Mowgli. Yo pensaba que era Walt Disney. Lo veo en la tele. Hay un tipo de víbora de este tamaño que hipnotiza a sus víctimas. Y entonces lo que me tocó ver a mí fue una cosa impresionante. Una rana de este tamaño, así. La víbora a 40 centímetros. Nada más faltó que le cantara la de Jungle Book. Trust in me, trust in me. Hipnotizándola. Y yo en la tele viendo cómo se va acercando 20 centímetros, 10 centímetros, 5. Yo estaba en la tele haciendo así. ¡Muévete! ¡Quítate! La serpiente abre la boca y la primera mordida es a la mitad del cuerpo. Y nada más ves cómo la rana hace así. Hipnotizado. Cuando lo vi pensé, lo mismo que nos hace a nosotros el materialismo. Hipnotizado. Quiero el iPhone 10, quiero un carrazo, quiero dinero en el bolsillo, quiero tarjetas de crédito. Vivo para pagar. No veo a mi mujer, no veo a mi marido. Descuido a mis hijos. ¡Qué tragedia! Trabajando para pagar mis juguetes, mis novedades. Y la familia, y el matrimonio, y la intimidad, y las salidas solos en la noche, y el disfrutar la vida, y el ocupar el tiempo maravilloso que Dios te dio. Como esa canción, me olvidé de vivir. Eso, haciendo de todo y se me olvidó vivir. Acabo de decir una cosa importantísima. Cuida a tus hijos. Más importante que el trabajo. ¿A qué voy? El otro día en México, una maestra quiso enseñarle a los niños de 10 años el concepto de que nadie puede tener todo. Y lo explicó. Y al final pregunta, ¿o hay alguien que tenga todo? Levanta la mano Paquito. Nosotros tenemos todo, mis. ¿Por qué Paquito? Porque tenemos una casa de 4,000 metros con un jardín de 1,500, 6 televisiones, 4 coches, 2 motos, un perro y tenemos casa en Cancún. Tenemos todo, le dice la mis. ¿Y tienen avión? No, avión no. Nadie tiene todo. Nadie tiene todo. Levanta la mano Fernandito. Nosotros sí, mis. ¿Por qué, Fernandito? Porque tenemos una casa de 4,000 metros con 5 televisiones, con jardín, con 2 perros, con 4 coches. Tengo iPhone, iPad, iMac, iTunes, iWatch, ay Dios, tengo todo. Y además tenemos casa en Houston y mi papá tiene un avioncito y de vez en cuando nos lleva a dar vueltas. Le dice la mis, ¿y tienen yate? No, yate no. Nadie tiene todo, entiéndanlo. Levanta la mano Pepito, nosotros sí. ¿Por qué, Pepito? Porque el otro día mi hermana de 17 años trajo a la casa al novio a presentárselo a mis papás. Entró el novio a la casa, uno de estos que se peinan así, de los últimos descendientes de Godzilla. Argolla en la nariz, complejo de toro, piercing, arete, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas, 4 pelos aquí, fumando. Mi papá lo vio y nos dijo a toda la familia, esto es lo único que nos faltaba. Lo único que nos faltaba. Cuida a tus hijos, pero ¿sabes por qué? importantísimo. No creo que tus hijos se peinen así. No creo que tus hijos anden todavía con argollas. Algunos llevan aretes, etcétera. No te preocupes por eso. Digo, preocúpate. Malas señales. Pero mira, los pelos se los corto en 2 minutos, la argolla se la quito en 1/2 segundo, el piercing, los aretes en 30 segundos, topa afuera, los pantalones se los cambio en 10 segundos. Preocúpate de lo que hay aquí y aquí. Tus hijos, tus hijas se van a enamorar o están ya saliendo con gente que no cree en Dios, que cree en Dios pero no en la iglesia, que cree en la iglesia pero no va a misa, como me pasó a mí el otro día. Me dice un señor: yo soy muy católico, padre, tengo una tía monja, pero no soy practicante. Le digo: ¿y eso qué es? Yo soy católico de los que no van a misa. Yo le dije: felicidades, yo soy torero de los que no torean. ¿Qué es un católico que no va a misa? ¿Qué es un católico que no reza? ¿Qué es un católico que no conoce el evangelio? Te engañaron y te estás engañando. No eres nada, perdón que te lo diga. No eres nada. Y tus hijos, tus hijas se van a enamorar de una persona así. Yo creo en la fidelidad mientras dure el amor. Cuando ya no sientas nada por mí, ¿me vas a dejar y quieres que me case contigo? Señores, señoras, ayuden a sus hijos a abrir los ojos de este tamaño, de este tamaño. En el noviazgo hay que abrir los ojos del tamaño de un plato. Ya casados, ciérralos un poquito. Como los chinos que no ven, solo sospechan. En el noviazgo, de este tamaño, por si a alguno le interesa, en mi stand, que está aquí saliendo luego, luego, tengo este libro, El Anillo es para Siempre. Se ha traducido a 4 lenguas, me lo están haciendo ahorita ya en inglés. De momento está en francés, italiano, español y alemán. Pues miren, este librito contiene los 23 temas que todo matrimonio tiene que conocer y repasar. Y si tienes hijos de 17 años en adelante, que no se casen sin leerlo. Para los matrimonios es fortalecimiento. Para los adolescentes, ábreles los ojos porque es la empresa de su vida. Entonces, cuidado primero con el materialismo y cuida a tus hijos porque se nos mete lo material hasta por el último rincón. ¿Y sabes en qué te conviertes? Insaciable. Una persona que cada vez quiere más y más y más y más, insaciable. Pero si ya tienes todo, ¿qué más quieres? Necesidades inventadas. ¿Y tu futuro? ¿Y tu vejez? Para que nunca olvides la palabra insaciable, en España se hizo muy famoso un cazador que tenía una manera de cazar muy curiosa. Se salía al campo, veía un hoyito, metía la boca y hacía... Se asoma una viborita, garrotazo al saco. Sigue caminando y ve un hoyo más grande. Se asoma un conejo, garrotazo al saco. Un hoyo más grande. Sale un zorro, 2 garrotazos y al saco. Un hoyo enorme. Salen 2 ositos. 3 garrotazos al saco, un hoyo gigante. Y le contestan desde adentro. Se para en el centro y repite. Lo aplastó el tren. ¿Saben cuánta gente y cuántos jóvenes conozco aplastados por el tren del materialismo, de la lujuria, de la ira, de la envidia, de la soberbia, del egoísmo, del materialismo? Cada vez más, aunque pierda familia, hijos, marido, mujer. Y segunda, alegría inmediata y pasajera. cuidado con el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El placer. El placer todos lo queremos. ¿Sabes lo que vas a hacer, lo que va a ser el cielo? El eterno placer. No hay un lugar en donde se esté mejor que en el cielo, porque el cielo es amor, es Dios, es bondad, es para siempre. Ahí están los buenos. Tan es así que de las diversas definiciones que hay de cielo, porque Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a, o por ejemplo hablaba de un banquete. No sabemos exactamente qué es el cielo, pero San Pablo, que fue llevado ahí en su espíritu, dice, no sé si subí con mi cuerpo o solo mi alma. Y lo que les puedo decir es que lo que vi ahí es indescriptible. Y toma el versículo de la Biblia que dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre pudo comprender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Sí, pero allá arriba, el eterno y absoluto placer. Aquí la vida es una lucha. Responsabilidad, compromiso, trabajo, dedicación. ¿Y qué es esto del hedonismo? Por el placer pruebo la droga. Por placer me meto a fondo al alcohol. Miren, a mí el alcohol también me gusta. Yo viví en Italia, en Europa, 23 años. ¡Qué maravilla! Un pedazo de carne con una copa de vino. ¡Qué delicia! Un tequilita. Pero toma uno, toma dos. Pareces pirinola, toma todo. Hasta agotar existencias, hasta pegarle a mi marido, a mi mujer, hasta largarme de la casa, hasta desperdiciar mi dinero, hasta no tener para pagarte a ti unos estudios o comprarte una guitarra con la cual podrías ganarte la vida, porque yo estoy chupando hedonismo. Cada uno piense qué es lo que me gusta, por si a alguno le sirve. No me acuerdo si el año pasado traje esta tarjetita que parece de crédito, parece American Express. Es un examen de conciencia que hizo un sacerdote y está precioso. Este hay que llevarlo aquí y regálaselo a tus hijos. El próximo domingo, cuando estén en su parroquia en la fila de la confesión, en lugar de estar revisando la instalación eléctrica del templo, saca tu tarjetita y métete a tu conciencia. ¿Cómo trato a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres? ¿Qué estoy haciendo con el alcohol? ¿Qué programas veo en la televisión? Por hedonismo me estoy llenando la cabeza de pornografía. La busco en internet, la bajo en mi teléfono, en mi iPad, se la mando en chats a mis amigos, fotos, obscenidades, estupideces que me quitan la paz interior, la vida de gracia. Ah, pero me gusta. Si todos hacemos lo que nos gusta, este mundo ya sería un desastre. Para muchos lo es. Cuidado con el hedonismo, alegrías inmediatas y pasajeras. Y por tanto, tercero, ¿cuál es la auténtica felicidad? Primero les dije lo que de cajón no es. Segundo, lo que da mucha alegría, pero puede ser peligroso, materialismo, hedonismo. Y tercero, la auténtica felicidad. Óiganlo bien, ¿saben qué es felicidad? La felicidad es paz. La primera palabra que dijo Jesús después de resucitado, paz a vosotros, cuando se encuentran los discípulos en el cenáculo, paz. Así como te dije hace un rato, eres violento, no me hables de la paz. No puede ser, incompatible. ¿Tienes paz? ¿Vives en paz? ¡Qué grandísima felicidad! Estás en el camino de la felicidad. Paz con mi marido, con mi mujer, con mis suegros, con mi familia política, con un cuñado que sé que habla un poco mal de mí, con una persona que me robó. Paz, paz. No vine a este mundo a hacer justicia yo, se la dejo a Dios. auténtica felicidad, perdón, perdón. Miren, allá atrás hay unos niños gritando que no nos dejan en paz. Si alguno de los encargados les puede decir dos cositas o simplemente amordazarlos. Entonces, primero paz, paz. Y comienza por vivir en paz con tu marido, con tu mujer. El otro día leí esto: nunca discutas con una mujer que está triste, preocupada, enojada, deprimida o respirando. Paz en la casa, paz. ¿Quieres que tus hijos crezcan en un ambiente de paz? La provoco yo, papá y mamá. El otro día fui a una cena, llegué y solamente estaban la señora y cinco hijos. El marido llamó: comiencen a cenar porque estoy en el tráfico. Mesa redonda. Cuando llegó el marido a mitad de la cena, rodea la mesa, nada más dijo: hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo se portaron? Agarra a su esposa de aquí, la voltea hacia arriba y le pega un beso en la frente y otro en los labios. La niña de 9 años dijo: cuando yo sea grande, me quiero casar con un señor que me quiera como mi papi quiere a mi mami. El matrimonio, la mejor universidad del mundo. No des cursos, no des catequesis. Tu testimonio, paz, cariño. Segundo, perdón, perdón. ¿Quieres hablar de felicidad? He pedido perdón, he tratado de reparar las cosas malas que he hecho y he perdonado a todos. He perdonado a todos. Miren, ayer di una charla, así que algunos ya la oyeron, pero aquí hay muchísima gente. Les voy a contar un detallito del Evangelio. Dice Jesús: un rey llamó a cuentas a todos sus siervos y le presentaron a un tipo que le debía $1,000,000, dice el Evangelio, más o menos. El rey dijo: métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos hasta que me pague. El tío se pone a llorar y grita: ten paciencia de mí, todo te lo pagaré. El rey se mueve a compasión y dice: le perdono la deuda. No dijo: saquen lo que trabaje y que me pague. Dijo: le perdono la deuda. El tío sale feliz de la cárcel y se va a su casa, pero de camino se encuentra un tío que le debe $50 y le dice: págame lo que me debes, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita, dice el Evangelio. Agarrándolo del cuello lo estrangulaba. Los que lo vieron se escandalizaron y fueron a ver al rey. Al que le perdonaste $1,000,000, no perdonas $50. El rey dijo: tráiganme a ese desgraciado. No lo dice así el Evangelio, pero más o menos. Le traen al tío este y nada más le dijo: siervo malvado, no te perdoné yo a ti $1,000,000. No tenías que haber perdonado tú los 50 mugrosos dólares que te deben. Métalo a la cárcel, les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Me encanta este evangelio por una razón: solo Dios y yo sabemos todo lo que yo he hecho desde que tengo 15 años. Solo tú y Dios saben todo lo que a ti ya te perdonó. Si yo pudiera hacer un acto de magia y abrirles a todos ustedes la tapa de los sesos y que salieran flotando sus pecadines desde que tienen 15 años, ¿saben lo que yo vería desde aquí? ¿Algún aborto? ¿Infidelidades? ¿Mentirotas? ¿Pleitos? ¿Juicios? ¿Palabrotas? ¿Robos? ¿Nunca habías oído no toques un peso, un dólar que no sea tuyo? ¿Cuántos robos saldrían por aquí? Si yo pudiera abrirles la tapa de los sesos y ver lo que han hecho, sabría quiénes son los clientes del table dance que está ahí enfrente. Dale gracias a Dios de que nadie sabe todo lo que has hecho. Yo sí sé lo que yo he hecho, y como me confesé y me arrepentí, Dios ya me perdonó y me ha perdonado todo en mis 53 años, y yo no te voy a perdonar a ti cuando a mí ya me perdonaron 1,000,000. Padre, es que mi cuñada me llamó estúpida en Navidad delante de todos. Primero, probablemente te dijo la verdad. Segundo, ¿qué es estúpida con respecto a todo lo que tú has hecho? El día que yo comprendí este evangelio, no he vuelto a tener un solo problema para perdonar. ¡Perdona! A ti ya te perdonaron mucho. ¿Quieres hablar de felicidad? Puedo volver la vista atrás y regresar ileso. A todos he perdonado y a todos he pedido perdón. ¡Felicidad! Ahí te va. ¿Quieres hablar de felicidad? Matrimonio, familia, ahí está la felicidad. Ahí está el camino. Nos creó Dios, hombre y mujer. Aquí me están saludando. Hombre y mujer. Pero ¿sabes que le puedes pegar un trancazo a tu matrimonio? ¿Y sabes quién le puede pegar a tu matrimonio? Hay quien dice, hoy la familia está siendo muy atacada. Es verdad. Pro aborto, pro eutanasia, pro divorcio, table dancing, nightclubs en todas partes, pornografía, mugre y media. Pero te tengo una buena noticia. En realidad el único que le puede pegar a tu matrimonio eres tú. Aunque todo el mundo viera pornografía, yo no. Aunque todo el mundo estuviera a favor del aborto, en mi casa no. Aunque me digan que la eutanasia es buena, yo, mi mujer, mis hijos, no. El único que puede hacer daño a su matrimonio eres tú. El otro día enciendo la tele, National Geographic, un reportaje impresionante sobre las arañas. Me encantó. ¿Sabes lo que aprendí ese día? Dicen los científicos, de los 1,000 tipos de arañas que hay, solo una es cazadora. Se esconde en el suelo, cuando pasa un bicho, se levanta y muerde. ¡Una! Todas las demás ponen telarañas y se sientan a esperar. Y cruzan las piernas. Todas esperan, los bichos llegan solitos. Pues mira lo que aprendí ese día. Piensa en tu casa, ¿dónde están las telarañas? En la esquina de allá arriba, en las iglesias, atrás de la lámpara de allá, en este teatro, deben estar detrás de las bocinas, no se ven, no están aquí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué un mosquito que entra por allá y tiene estos 10,000 metros para volar, por qué va y se mete en una telaraña ahí arriba, en tu casa? Tiene toda la cocina, va y se mete detrás de la estufa. ¿Por qué? Porque todas las arañas del mundo tienen un veneno específico en su telaraña con un olor específico para cada una de sus víctimas. El mosco entra y de pronto dice, por allá está. Y cuando toca la telaraña, está perdido. La araña se levanta, lo envuelve, le saca la sangre y se lo come. Cuando yo vi esto, pensé, en esto, hombres, mujeres y arañas nos parecemos. Algunas más. ¿A qué me refiero? Ya estabas casado, casada, con 3 hijos, ya pagaste tu casa, te dieron tus papeles, ya eres ciudadano, puedes viajar, el hombre más feliz del mundo. Y vas y te metes con otra mujer. Lárgate de la casa, te quito todo, a pelearnos. Me dejé embarazar, embaracé, me agarró la policía borracho, le pegué a un poste y me deportaron. Oye, tenías todo esto para volar y te vas a meter a la droga, al alcohol, a la porno, al adulterio, a los vicios, al table dance, a robar. Pero qué estupidez. El demonio tiene un olor para ti y otro para mí. Si a mí ustedes me preguntan, padre, ¿usted se iría a un casino hoy en la tarde a jugar maquinitas y perder dinero? No, a mí no me tienda. padre, ¿usted se acostaría con otro hombre? No, hombre, primero lo pateo antes de... Yo por ahí, nada. Padre, ¿usted probaría la droga? No me drogué en los 18 años que estuve en mi casa, me voy a drogar hoy. Padre, ¿usted se haría un tatuaje? No me lo hice en 18 años, me lo voy a hacer hoy. Yo sé cuáles son mis dificultades. Quiten esa cara, no se las voy a decir. Están todos así. Punta de curiosos, desgraciados. Cada quien tiene lo suyo. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Y soy el único que puede echar a perder su vida. Soy yo, no la sociedad. A mí que el padre Ángel hizo una barbaridad. Es que está durísimo lo de la droga. Hay droga por todas partes y yo paso de ella. Y muchísima gente que tiene dos dedos de frente y formación pasa de ello. ¿Dónde está la felicidad? Cuidado, saliendo de aquí, pregúntate qué me puede tirar. Y como ya me están haciendo ojitos, esa y media, ¿verdad? Entonces, cuidado, auténtica felicidad, matrimonio, familia. Y desde luego, y con esto termino, Dios. Dios, pero ahí te va. ¿Cómo encontrar a Jesús? Hay una pregunta impresionante en los evangelios que nadie ha podido responder. ¿Por qué María Magdalena se encontró con Jesús y no lo reconoció? Le creyó que era un jardinero. Dime dónde está Jesús y yo iré a buscarlo. Hasta que Jesús le dijo, María. Los discípulos de Emaús no reconocieron a Jesús. Caminaron con él 2 horas. Oyeron su voz. Los discípulos en el cenáculo, Jesús les tuvo que decir, no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen cuerpo, carne y huesos. No lo reconocían, les dijo, tráiganme algo de comer, y le trajeron un pescado. En 2000 años nadie ha respondido por qué no lo reconocieron. Solo San Agustín dijo, de alguna manera Jesús se presentó de una manera un poquito velada para pedirle a cada quien algo. ¿Qué le pidió a María Magdalena? Esta preguntota tremenda. Dime dónde está Jesús. Yo les voy a decir hoy dónde está Jesús porque ustedes ya lo saben, pero a veces no lo recordamos. Grábate esto, porque estamos hablando, recuerden el título de esta charla, que lo tienen ahí, la felicidad de reconocer a Cristo. ¿Dónde está Jesús? En la misa, el momento más íntimo, en la consagración baja nuestro Señor, y los que están preparados lo pueden recibir dentro de ti. No hay una experiencia más íntima que eso. ¿Dónde está Jesús? En la Eucaristía, aunque no haya misa. Hoy es martes, 10 de la mañana, paso enfrente de mi parroquia, no hay cura, no hay misa. No tengo media hora, pero tengo 5 minutos y sé que ahí está Jesús, y me pongo de rodillas y le suelto mis problemas y mis alegrías. Y casi todas las iglesias tienen capillita de adoración perpetua. ¿Dónde está Jesús? En el Evangelio. Te doy un propósito. No te vayas nunca a la cama sin leer 1 minuto el Evangelio. Uno, ahí está Jesús y ya respondió a todas tus preguntas. ¿Tengo que perdonar a mi cuñada? Sí, 70 veces 7. ¿Tengo que soportar el trabajo tan difícil que me toca? Sí, el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar fruto. ¿Tengo que apagar la televisión cuando sale algo que no me conviene? Sí, bienaventurados los limpios de corazón. El Evangelio ya respondió todas tus preguntas. Busca a Jesús. Busca a Jesús ahí en el Evangelio. ¿Dónde está Jesús? En mis hermanos. El que dé de beber, aunque sea un vasito de agua, a uno de estos pequeños, a mí me lo da. ¿Dónde está Jesús? En María, en María. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Y el discípulo se lo llevó a su casa. Llévate a María a tu casa. Yo de verdad que no entiendo a las sectas. Los 2 grandes regalos que nos hizo nuestro Señor, y ellos los desprecian: Eucaristía y la Santísima Virgen. Eucaristía, en la última cena, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, hace de esto en conmemoración mía. En la cruz, el momento más solemne, hijo, te encargo a mi madre. No entiendo cómo no. No lo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Los católicos a veces no estamos formados. Los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos no tienen la verdad y se la saben de memoria. Los católicos tenemos toda la verdad y no la conocemos. Hasta te tengo que decir, si no estás preparado y toca un testigo de Jehová en tu casa, ni bajes, ni te asomes. Te va a pegar una zarandeada como pescado veracruzano. Mira, ni salgas. Si estás preparado, baja y entra en las patadas. Pero si no, mejoras lo que hizo ese señor en México. Tan, tan, ¿quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. Yo a todos les doy permiso. Si toca un mormón es más fácil. Nada más asómate y diles: no seas mormón. Y ya. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Mejor prepárate, catecismo de la Iglesia Católica. Y como me tengo que ir, último consejo de esta charla, el último: reza. Te lo van a decir todo el día. Reza. Pero ¿por qué te lo digo? Muy sencillo. Hay gente que no reza porque no conoce el Evangelio. Mira, si hoy me invita a cenar un señor que yo no conozco, voy por respeto, voy por educación, voy para ver en qué puedo servirlo, no porque me interese. Si en cambio suena mi WhatsApp ahorita y veo que es mi mejor amigo, con el que me encanta ir a cenar 2-3 veces al mes, nada más reconocer que es su número, ¿a qué hora nos vemos? Lo mismo pasa con Cristo. Si no conoces el Evangelio, dime cómo rezas. Rezar un Padre Nuestro y una Ave María es fácil. Rezar con el corazón, si no lo conoces. Mi mejor propósito de esta charla: no te vayas a la cama sin leer un minutito el Evangelio. Uno. Miren, hace 20 años me senté a confesar en una parroquia. Entra el tío, ni lo vi. Se arrodilla y le digo: Ave María Purísima. Y me dice: y con tu espíritu. Comenzamos bien. Empieza a decir sus pecados y de pronto me dice: pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo digo: ¿y dónde dirá eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, comienzo a hablar yo. Me pongo a su mismo nivel y le digo: mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me pregunta: ¿eso le dijo? Le digo: desgraciado, de ahora en adelante no te vas a la cama sin un minuto. Créeme, métete al Evangelio, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La felicidad de reconocer a Jesús. Quien quiera, voy a estar ahí el resto del congreso saliendo por esa puerta, por si alguien quiere que le firme un libro. Y traigo una novedad: hay gente que no puede leer, están todas mis charlas en CD. Pero ¿cuál es la novedad? Ven esta memoria, así chiquita, 24 años, todas mis charlas originales bien grabadas aquí, más de 60 horas. Esto se mete al coche, a la computadora, se lo injertas a tu marido aquí y le reseteas todo el cerebro, a tu mujer aquí, para que baje directo el contenido. Todo lo que he dicho en 24 años, formación de los hijos, noviazgo, paternidad, matrimonio, diálogo, intimidad, perdón, ahí está. Y como siempre digo, reza el rosario y la coronilla de la misericordia. Y no todos la saben rezar. Mira esta tarjetita. todo el rosario de la Santísima Virgen y la espiritualidad de la misericordia. Te la llevas aquí y en 2 meses ya te la aprendiste. Por último, no salgo de mi casa sin esta imagen que ustedes conocen. Todo lo que traigo viaja conmigo, solo te lo encuentras aquí. El Señor de la Misericordia. ¿Por qué lo traigo? Porque le dijo Jesús a Faustina: quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte yo estaré ahí sin mi justicia, solo con mi misericordia. Enamora a tus hijos de la imagen y de la espiritualidad. No adoramos imágenes, las veneramos. Y como ustedes son adultos, no los puedo engañar. No creas que saliendo de aquí te compras la tela, la pegas en tu closet, salvado. No me digas, gratis. Te puedes dar el lujo de llegar a tu casa cayéndote de borracho la vez. Salvado. Pido misericordia, tengo misericordia, rezo misericordia, hago misericordia. Me espero toda la misericordia de Dios. Busquen a Jesús como Magdalena. ¿Dónde está Jesús? Dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Eucaristía, mi hermano, Evangelio, Santa Misa, María. Y Jesús te presentará al Padre. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Ángel Espinosa.